Moctlatoli, nuestra palabra. Moctlatoli. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, desde lo global hasta lo local. Moctlatoli, nuestra palabra. Soy Esperanza Rascón y tengo una cita con ustedes todos los lunes a las 5 de la tarde. Por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Desde la reflexión construimos identidad y construimos comunidad. Moctlatoli, tu palabra, nuestra palabra. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Moctlatoli, tu palabra, mi palabra, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. Desde la reflexión documentada, construimos identidad, construimos comunidad. Construimos comunidad. Moctlatoli, nuestra palabra. Quedo con ustedes, su servidora, Esperanza Rascón. Este programa llega a ustedes gracias a Dulces y Materias Primas Sacromonte, ubicado en calle Fray Martín de Valencia, sin número, Amecameca Centro. Teléfono 55 12 32 39 68. Buenas tardes a todos, a todas, quienes nos sintonizan en el 97.3 de FM. Aquí XHECA, Checa, La Voladora Radio. Rocío Castillo, buenas tardes en los controles técnicos. Esperanza Rascón, producción, conducción de este programa de La Voladora Radio. Búscanos en contactos en cabina si quieres llamar, si quieres opinar. El teléfono de aquí de la radio es el 597-97-852-52. Un WhatsApp 55-40-61-54-59. Facebook y Twitter, La Voladora Radio. Y página web www.lavoladora.org. Vamos a estar aquí esta hora de 5 a 6 de la tarde para acompañarles, acompañarlos a todos los que ponen su oído a disposición de esta radio y en, pues en este momento de este programa Moctlatoli. Tu palabra, con la palabra construimos, con la palabra nos comunicamos, con la palabra hacemos, nos desarrollamos. Es muy importante hacer la palabra, dirigirnos con la palabra y analizar las palabras. Bueno, vamos a tener en esta ocasión, pues Ya vienen todas las fiestas, se dejan venir en cascada entre el año. Salimos de Guadalupe Reyes, pero bueno, luego viene la tamalada, la sentada del niño, la fiesta de las semillas, que esta pequeña, pues no podemos decir imagen porque no es imagen, este pequeño muñequito que se distribuye entre las roscas el 6 de enero y luego que según a cada quien le va tocando el muñequito, pues son los que se comprometen a hacer los tamales y hacer el atole. Todavía se conserva mucho esta tradición y bueno, ojalá que todos los tamaleros pues pongan muy sabrosos sus tamales, que no estén saladitos, que no estén... pues que tengan la sustancia con la que nuestros abuelos o sus abuelos les enseñaron. A mí también me enseñó a hacer tamales mi abuela, mis abuelas, y entonces pues que hagamos esos tamales sabrosos y que se hagan las tamaladas el 2 de febrero después de ir a la iglesia a la bendición de las semillas. Pero hay otra fiesta también, que es la fiesta que por, pues por mucho, es la fiesta de Amecameca, que es la fiesta del Señor del Sacromonte. Es más allá de una fiesta patronal, es una fiesta que tiene que ver con una ritualidad de los cuatro vientos, le llaman los que están en la tradición de la danza y de muchas danzas, de las danzas concheras, sobre todo de la danza azteca chichimeca, que también así se le llama, pero es una fiesta que, bueno, que traspasa la época cristiana, la fiesta de Toscat, la fiesta del Señor Tezcatlipoca, lo que tiene que ver con el Cristo Negro, y es una fiesta donde vienen a traer su presencia, pues diferentes estandartes y pueblos de todas nuestras comarcas, de todas nuestras regiones, de la región de los lagos. Nosotros hemos, yo he contado 51 estandartes cuando baja el día, pues el miércoles de ceniza en la noche, cuando baja el Señor del Sacromonte contabilizado, 52 estandartes, que no es un número al azar, es un número muy preciso. Acuérdense que, o no sé si lo sepan, no sé si lo pueden recordar, pero si no lo saben, se los comunico, el siglo o el medio siglo de nuestros antepasados era de 52 años. La fiesta cuando se prendía el fuego nuevo allá en Iscatepetl, en Iztapalapa, ahí en la cima de ese cerro, cada 52 años se hacía la ceremonia de prender el fuego nuevo. Unos días antes se destruían, pues, todos los objetos de las casas, se hacían guijarros, se hacían muchas ceremonias de terminar con una época, terminar con un ciclo, y se apagaban. Era la única vez, la única ocasión en que todos los fogones de todas las casas, de todos los templos, de todos los lugares, se apagaban. En ese momento, bueno, una de las características de esta, de estos 52 años, es que la constelación de las Pléyades pasan arriba precisamente del cerro de Iztapalapa, el Iztatlepetl, el cerro del fuego. Cuando pasaban las Pléyades por este lugar, entonces se prendía nuevamente el fuego, y de ese fuego que se encendía en Iztapalapa, en el cerro Iztapalapa, que no encima de un cadáver, esos también son historias que se han elaborado para desprestigiar nuestro pasado indígena, era una fiesta donde con piedras se prendía nuevamente el fuego, y ese fuego bajaban de ahí, pues, jóvenes corredores que salían a todos los rumbos de todos los pueblos a prender en los templos ceremoniales. Primero se prendían esas personas que bajaban, generalmente eran jóvenes que bajaban con las antorchas corriendo, iban a los templos de Xochimilco, de Amecameca, de diferentes lugares, inclusive hasta Tenochtitlan, ¿no? Y acá por Texcoco, por Coatepec, por todos los pueblos que estaban en esta área de los lagos, en este valle de México, se prendían a partir de que era encendido el fuego en el cerro de Iztapalapa. Y de ahí llegaban las familias a prender los fuegos, que los llevaban otra vez a sus hogares y prendían nuevamente los fogones de los hogares hasta los próximos 52 años. Esos fogones no se apagaban nunca. El fogón es como el centro ceremonial de la familia en el hogar, así como el huehueteo es el fuego del centro de la tierra, un personaje mítico y un personaje masculino. Xantico es el centro del fogón del calor de los seres humanos que está en cada hogar, en el fogón de cada hogar. Pues es una historia bellísima, larguísima, que tiene que ver con todas nuestras tradiciones, costumbres, etcétera. Pues en estos días, en el mes de febrero, creo que va a ser el 18 de febrero, va a caer, no, 17 de febrero creo, ajustamos la fecha, la consultamos, es la fiesta del Señor del Sacromonte. Pero yo les quiero comunicar otra noticia más. El Cerro del Sacromonte hace ya desde 1939, antes fue declarado Área Natural Protegida o Parque Nacional, acá donde están los volcanes, el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, que es el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl. Como 3 años después, se decretó también que el parque, el Cerro del Sacromonte, iba a ser Parque Nacional. Pero como es chiquito y está rodeado y está en el centro del pueblo, pues no se le dio importancia a ese decreto. Y pues se siguió nada más el decreto del Parque Nacional Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Pero resulta que en este año, desde el año pasado, ya la dirección del Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, no ellos precisamente, sino la CONAM, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, fortalecieron el decreto para que una vez más, para que se respetara y se tomaran las medidas adecuadas para que este parque nacional tuviera una vigencia y una actualización ya para poder trabajar en su conservación. Vamos a una pausa, regresamos. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 16 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria Namecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. El Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Muxtlatoli, nuestra palabra. Estoy de regreso con ustedes. Bueno, pues vamos a seguir un poquito con la pausa del tema que estamos tocando para darles algunas, pues algunos avisos. Queremos invitar, esto es para hacer campañas de esterilización con perros de la calle, a perros y perras de la calle. Va a haber una super clase de Zumba el viernes 24 de enero a las de 5 a 7 de la tarde. Un donativo de 30 pesos se va a solicitar en el Salón Las Torres, que está en José María Morelos, número 52, aquí en Amecameca. Pues se pueden llevar un dispensario médico, croquetas, lo que ustedes gusten cooperar, además de sus 30 pesitos, porque hay una situación, hay una asociación que está propiciando acabar con la fauna canina de una manera civilizada, sin dañar y sin hacer sufrir a los perros, y además como son seres sintientes, y a estos seres hay que tratarlos y hay que esterilizarlos, que es la única manera de acabar con una fauna canina, que bueno, ya invitaremos a algunas de estas personas para que nos vengan a hablar de todo lo que significa la esterilización de fauna canina. También queremos invitarlos el Dulces y Materias Primas Sacromonte, que están ubicados en Fray Martín de Valencia. Teléfono 55 12 32 39 68. Hay una amplia variedad de dulces, chocolates desechables, biodegradables, que eso es importantísimo. Meterse hasta el médula de los huesos, que tenemos que empezar a utilizar productos degradables para envases, jarabes, salsas, chamois, globos, los globos no son biodegradables y causan muchos problemas, pasas, nuez, tapioca y muchas cosas más. Excelente servicio, visítenlos en Fray Martín de Valencia. Allí está, ya les pasé el teléfono. Y seguimos con nuestro tema, que es la vigencia del Parque Sacromonte desde el año pasado, en la última trimestre del año pasado. Se formó el Consejo Asesor del Parque Nacional Sacromonte. El Parque Nacional Sacromonte tiene, aunque es una parte, es un micro universo, un micro territorio, si lo comparamos con el Parque Nacional Iztapopo, pues no significa más que una aguja en un pajar. Sin embargo, por su historia, la biología, la riqueza biológica que tiene, biocultural, su historia, cultura en relación a las prácticas religiosas desde ancestrales, es un sitio muy, muy importante y muy dañado porque se le ha trozado partes, porque está siendo invadido, porque no se ha respetado el polígono, la poligonal. La poligonal es el espacio que ocupa un parque nacional X, Y o Z. El parque, por ejemplo, Iztaccíhuatl Popocatépetl tiene una poligonal, el parque de las mariposas monarcas tiene una poligonal. Estos polígonos nos dan el área que ocupa el área natural protegida. Bueno, en el Parque Nacional Sacromonte esto no ha sido tomado en cuenta. que además es un parque nacional que está inserto dentro de una población como es la población de Amecameca, pero además hay partes que pertenecen al municipio de Ayapango. Entonces, a pesar de su reducido tamaño, tiene dos municipios que conforman sus límites. Entonces, se está trabajando precisamente con estas dependencias del municipio de Amecameca y del municipio de Ayapango, pero además con el propio autoridades del Parque Nacional, que el ingeniero Amado no pudo estar hoy con nosotros para hablar más sobre este parque. Él es el director en funciones de este parque nacional. Entonces, es encargado de despacho. Es el encargado de despacho del parque, de la dirección del Parque Nacional Sacromonte, y es el director del Parque Nacional Iztaccíhuatl Popocatépetl. Entonces, nos han convocado. La Voladora Radio pertenece a este consejo del Parque Nacional Sacromonte, y por todas estas características se están haciendo reuniones ya para poder prever qué va a pasar en la fiesta del Señor del Sacromonte. Y no solamente en la fiesta del Señor del Sacromonte, se han detectado, por ejemplo, que está bien, hay ciclistas que suben a hacer senderismo, les encanta, y luego bajan por el empedrado. O sea, no solamente es un área natural protegida, es un sitio histórico protegido por declaración del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en donde ese tipo de actividades no se pueden realizar porque dañan, por ejemplo, el empedrado, pueden dañar de repente, se puede ahí en los misterios que están subiendo desde la subida de Santa Elena, que ya ha habido alrededor de 3 accidentes graves, porque de repente van subiendo, acuérdense, es curvo este lugar, esta subida a Santa Elena, y de repente va, pues, peregrinos que llegan en diferentes épocas del año y de repente chocan con una bicicleta, porque viene bajando una bicicleta. Hay muchas cuestiones que a partir de esta puesta en marcha ya de políticas públicas para proteger esta área natural protegida, que por otro lado tiene una enorme riqueza biológica. Por ejemplo, una de las biólogas que también pertenece al consejo, la María, ahorita es compañera, muy conocedora, ella ha registrado alrededor, imagínense ustedes, de 14 variedades de colibríes. Hay 14 diferentes variedades de colibrí. Yo no sabía ni siquiera, yo creí que nada más había una variedad de colibríes. Resulta que en esa área natural protegida existen 14 variedades de colibríes. Existen vestigios arqueológicos también. Hay compañeras que son que son arqueólogas, que han hecho investigaciones en Nahualac, en diferentes partes de aquí de nuestras montes, de nuestras montañas, como zonas también de una riqueza arqueológica importante. Y pues allá donde está la Gualupita, donde está, que fue Chalchimumosco, o sea, tiene una enorme riqueza también, riqueza arqueológica. Tiene una enorme riqueza ritual, porque también desde hace miles de años, 2000 años, más atrás, se hacían ahí la veneración del área de Mesoamérica para pedir por las aguas, por la lluvia. Chalchiumomusco, el lugar donde está el altar de Jade. El altar de Jade nos está hablando del agua. Entonces, imagínense ustedes toda esta riqueza, todo este patrimonio cultural, que no es un patrimonio cultural solamente de Amecameca, que es un patrimonio cultural, por un lado del Estado de México, pero por otro lado de la nación, así como la Villa de Guadalupe, porque tiene esa riqueza cultural. Ya lo hemos comentado varias veces que Amecameca cuenta con esas cuatro, los danzantes y la tradición, donde van danzas de todos los estados de la República. La Villa de Guadalupe es el norte, la Villa de el occidente, que es en Naucalpan, en el Santuario de los Remedios, en Chalma, que es el Santuario del Señor de Chalma, y que es el sur, y inician todos estos recorridos en Amecameca con la veneración en el oriente del Señor del Sacromonte. Entonces, nuestra riqueza ritual, histórica, arqueológica, natural, es inmensa, y la debemos de proteger. La debemos de proteger toda la gente de Amecameca, por un lado, nuestras autoridades, por otro lado, que ahorita se están organizando precisamente para poder hacer lo mejor posible esa fiesta. Y además, una cosa que tenemos que pensar mucho para esta fiesta del Señor del Sacromonte es proteger a toda la población que sube que empieza en Santa Elena, pues todo el Calvario, todo el Calvario que va subiendo hasta llegar al donde está el Santuario del Señor, del Cristo Negro. Y esto, hay que proteger a toda la población que sube de cualquier accidente. No es un monte o el camino, no hay muchos lugares para donde correr. Y acuérdense ustedes que luego ha habido accidentes graves en lugares donde hay una enorme aglomeración de gente, y que por cualquier descuido, por cualquier falta de prevención, se puede provocar cualquier accidente. Ya no digamos, no lo pongamos trágico, pero sí, en la medida de lo posible, nunca se han registrado en nuestro Calvario del Señor del Sacromonte, no se han registrado accidentes graves, afortunadamente. Ha habido desmayados, pero que hayamos tenido que lamentar muertes por una estampida, todavía, pero tenemos que ir previendo una situación de esta naturaleza. Y vamos a otro corte, regresamos. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.

de un camino había una blanca azucena. A la tumba de Zapata la llevé como una ofrenda. Arroyito revoltoso, ¿qué te dijo aquel clavel? Dice que no ha muerto el jefe, que Zapata de volver. Pues quisimos dedicarle esta canción al jefe Emiliano Zapata, que ya sabemos que aquí en Amecameca, todos sabemos que tuvo una presencia enorme, fue un muy querido. La gente de Amecameca se alió al plan de Ayala. Inclusive aquí se firmó un acta que es muy interesante. De eso me lo comentó y me enseñó inclusive el documento el maestro Moroni Spencer, historiador que se ha dedicado mucho a estudiar el zapatismo en la región. Y aquí se firmó el acuerdo de los ferrocarrileros con Emiliano Zapata. Y bueno, hay muchos acontecimientos, es parte de esta gran, gran historia de Amecameca. Tenemos, hay fotos de los zapatistas en el centro de nuestra comunidad, hay fotos también de zapatistas allá en el Cerrito del Sacromonte también, que inclusive dentro de la conflagración no dejó de hacerse la fiesta del Señor del Sacromonte. Y pues son historias que tenemos que recuperar. Y una referencia muy importante de todas estas historias pues es el Cerro del Señor del Sacromonte, que tenemos que proteger, que tenemos que cuidar y que tenemos que impulsar para que en nuestra comunidad haya museos, haya pues servicios de cultura importantes. Por cierto, hablando de esto, el día sábado 18 de enero a las 5 de la tarde se va a presentar en el claustro de la parroquia, en el primer piso del claustro de la parroquia de la Asunción, el libro Vivir bajo el volcán, Amecameca y la región de los volcanes en el siglo XIX. Es un libro que escribió el historiador Mario Alberto Serrano Avelar. Es parte de todas estas historias que se están recuperando de toda esta nuestra región. Invitan la editorial Amecameca y el Consejo Parroquial de Cultura de la Parroquia de la Asunción. Entonces, pues vayan y estemos presentes en esta presentación del libro de Vivir bajo el volcán. Eso va a ser el sábado 18 a las 5 de la tarde, Salón de Tertulias, primer piso del claustro de la parroquia de la Asunción. Y pues vamos a ver qué dicen. Y también hay una otra invitación que el Montañismo, Rescate y Capacitación Amecameca México está invitando al tercer curso de montañismo básico. Te invita a ser parte de su tercer curso básico de montañismo totalmente deportivo. Asiste a la junta informativa el día 19 de enero del 2020 a las 9 de la mañana en las instalaciones de Protección Civil Estatal de Amecameca, ubicada en Paseo de los Volcanes, sin número, justo al lado de la unidad deportiva. El curso tendrá una duración de 4 meses con clase teórico-prácticas. Requisito, edad mínima 15 años, con responsiva de padre o tutor, sin límites de salud para realizar actividades físicas, cubrir una cuota de recuperación y documentos a solicitar. Actitud y muchas ganas de aprender. Esto pueden ustedes hablar al 557-7211-469 o 55-65-82-38-67. O ir directamente ahí a Protección Civil, Montañismo, Rescate y Capacitación a Mecameca, México, para participar en este curso de montañismo. Seguramente va a ser muy interesante. Y pues quisimos dedicarle este corrido a Emiliano Zapata, porque precisamente Zapata cruzó, por ahí cruzaron los zapatistas para presentar una batalla ya en contra de los carrancistas, y parece ser que ganaron esa batalla, y aquí en Amecameca fue donde se hizo la reunión de los generales zapatistas para ir precisamente a Puebla, a la toma de Puebla. Datos y datos y datos. Aquí levanta uno una hojita y salen datos de todas esas. Levanta uno un suelo cualquiera y salen tepalcates. Hay mucha, mucha información cultural, arqueológica, que generalmente pues está toda dispersa y sin protección. Pero bueno, esperemos que esto se vaya corrigiendo poco a poco. Entonces, el año pasado, en el 2019, se cumplieron 100 años del asesinato de Emiliano Zapata. No podemos decir de la muerte, sí fue la muerte, pero fue un asesinato, además un asesinato traidor, ¿no? Porque toda la historia nos ha comentado, nos da cuenta de cómo fue la traición a don Emiliano Zapata, y este corrido de Amparo Ochoa, pues ahí también está el relato de cómo fue muerto a mansalva Zapata, el gran insurgente. Por eso quisimos ya como despedida de ese año, del año del centenario de la muerte, asesinato, traición de Emiliano Zapata, pues esa conmemoración. Y seguimos pues hablando de nuestro rico patrimonio biocultural, que es el Cerrito del Sacromonte, que ya viene su fiesta y que seguramente pues va a ser una fiesta muy concurrida, y va a ser una fiesta como cada año, donde pues es acompañado el Cristo Negro por muchas, muchas mayordomías del centro, de lugares, de poblados del centro de nuestro país. Vamos a otra corte y regresamos. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. XHECA, La Voladora Radio. XHECA. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 5:46. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos. Muxtlatoli, nuestra palabra. Estoy de regreso con ustedes. Bueno, pues también darle las gracias a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos por su patrocinio. Quiero decirles que están en diferentes lugares de esta zona oriente del Estado de México para pues tratar las enfermedades emocionales y mentales, que es uno de los problemas de salud más graves en la actualidad. Y si usted es uno de los millones de personas que se encuentra sufriendo depresión, soledad, miedo, inseguridad y otras emociones atormentadoras, así es que venga a Neuróticos Anónimos, que tiene en el área oriente de 2 de Chalco. Puedes hablar al teléfono 30 92 12 46 de 7 a 8:30 de la noche, de la tarde. Bueno, ahorita ya es noche. Y las oficinas de servicios generales que están en la Colonia Agrícola Oriental, Delegación de Iztacalco, en el 55 12 37 74 y 55 12 43 83. No nos indican hora, pero pues seguramente están más tiempo que en el comité de área oriente de Chalco. Están en Huitzilcingo, en Chalco, en Ozumba, en varios, en Tlalmanalco. Tienen lugares para que usted vaya a consulta. Neuróticos Anónimos. Bueno, vamos a casi ya despedirnos de este programa, pues diciéndoles que Este año y todos los años tenemos que tener, y creo que todos los amaquemequenses tenemos que ser muy responsables de el cuidado de toda nuestra riqueza patrimonial, cultural. O sea, que no es mi riqueza mía de mí, sino es la riqueza de mi comunidad. Desgraciadamente, por muchas razones, pero Amecameca casi todo el siglo XX se dedicó a destruir todo lo que es su riqueza cultural, arquitectónica. Veamos cómo está destruida la imagen urbana de nuestra comunidad. Si ustedes ven algunas casas de europeas, inclusive en Estados Unidos, las casas antiguas de Estados Unidos tienen la teja y el modelo constructivo que tenemos aquí en Amecameca. O sea, Amecameca es una ciudad prácticamente europea en su fisonomía arquitectónica ancestral que viene desde la colonia hasta nuestros días. Sobre todo en el siglo XIX se desarrolló mucho la construcción con esta teja plana. Esta teja solamente se usaba en las grandes haciendas, en las grandes fincas. Y bueno, sí teníamos aquí también, por supuesto, grandes fincas. Están aquí en la hacienda de Retana, en la hacienda, bueno, que esa es otra, de en Centlalpan, donde nació Laura Méndez de Cuenca. Hay muchos lugares donde se construyeron estas grandes haciendas, en las construcciones de las casas de las personas de mucha solvencia económica, con teja, con esta teja plana, que es una teja típica de países europeos donde cae nieve. Las casas de nuestros ancestros, sobre todo, eran, cuando eran templos ceremoniales, eran de piedra. Y el techo siempre estaba cubierta de paja, ¿no? O sea, aquí la construcción de vivienda era de paja, que además es una construcción que no deja pasar ni una gota de agua, ¿no? Hemos abandonado estas construcciones tradicionales. Y creo que un trabajo que tenemos toda la gente, de la región de los volcanes, pero haciéndonos responsables de nuestra propia comunidad, es la preservación de nuestra historia, de nuestra imagen urbana tradicional, la teja, la paja, el adobe, y lo repito una y mil veces, el adobe ahora y la paja ahora es utilizada por los ricos y a nosotros nos dejan la chatarra del bloque de concreto, que es frío, es pesado, es duro, no absorbe los sonidos y nos volvemos muy sordos. El ruido absorbe en nuestra comunidad, también es algo que tenemos que trabajar mucho, dejar de hacer tanto ruido y permitir que nuestros oídos escuchen. Ahora estamos ensordecidos porque creemos que poner el volumen en el mercado, por ejemplo, a cualquier hora y en cualquier momento, y es un choque de ruidos que lo que hace uno es salir corriendo lo más pronto posible. Por eso dicen a veces las personas, pues, los marchantes, los locatarios del mercado se quejan de que ya no viene gente. Pues, ¿cómo va a venir gente si no hay ninguna regulación? Si no somos conscientes todos nosotros que un turista no va a venir a meterse a un mercado lleno de ruido. Si lo que queremos es escuchar las voces, el silencio, los murmullos de los pueblos. La gente que viene a vacacionar y que viene de turista, vienen a encontrarse con otro contexto humano, paisajístico y cultural. No quiere reproducir lo mismo que viene huyendo de las grandes ciudades. Entonces, nosotros tenemos que darle gran valor a todo este patrimonio biocultural que tenemos, histórico, tangible e intangible, porque tenemos tanto frutos, bosque, como tenemos fiestas, como tenemos tradiciones, como tenemos, bueno, no nos lo acabamos. Entonces,